Zeon batez gozatu daiteke, inor leher egin dautzi gabe. Bidezko merkataritzako produktuek kalitate bikaina eskaintzen dizute, eta hau zapore areobea usten dizute. Pertsonen eskubideak eta ingurumena errespetatzen dituztela dakizulako. Probatu itzazu, hain justu behar duguna. Zure denda aurkitu comerciojusto.org webgunean. Aizidek finantzatutako kampaina. Los días 23 y 24 de junio en la Plaza Aldaicorreca de Llodio, aprovecha la ocasión. Primera Feria Mercado de Vehículos de Ocasión de todo el Alto Nervión. Vehículos seminuevos, de dirección y kilómetro cero. Más de 100 vehículos seminuevos, de dirección y kilómetro cero de las mejores marcas a un precio de ocasión inigualable. Ven a la primera feria de vehículos de ocasión de todo el Alto Nervión y aprovéchate de esta gran oportunidad. Cómprate el coche que siempre has querido con una financiación a tu medida. Además, por tu compra te regalamos la estancia de una noche en un hotel rural con encanto para que estrenes tu nuevo vehículo. Te esperamos los días 23 y 24 de junio en la Plaza Alday de Llodio, en la primera feria de vehículos de ocasión de todo el Alto Nervión. Últimas viviendas de protección local en Orozco. De 2 y 3 dormitorios más garaje y trastero, obra terminada desde 148.250 euros. Jornada de puertas abiertas los días 22 y 23 de junio. Horario de visitas sábado de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Y domingo de 10 a 14 horas. Más información en orozcoudala.com/servicios/urbanismo o en el teléfono 946-339866. Toda la información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Okondora etor zaitez ekainaren 14tik 17ra eta goza ezazu gure artean euskararekin. Umeentzako jaialdia, erakusketak, herriafaria, txangoak, diskodantza eta ondo pasatzeko egitarau berezia prestatu dugu. Okondo euskaraz, bizi ezazu euskara, bizi zaitez euskaraz. Aiara irratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Bueno, pues encantado de saludarles desde este punto del día. La sintonía de Radio Yala en esta mañana preciosa de jueves, con 26 grados, un día espléndido. Parece que mañana también vamos a contar con sol, calor, algún grado más. Pueden subir los termómetros hasta los 28 o los 29 en algún punto. El sábado bajarán y el domingo otra vez parece que el sol. O sea, día de playa o de piscina, aquellos que les guste. Bueno, y esta mañana vamos a hablar de varios asuntos, como siempre, de actualidad, de otras cuestiones. También hablaremos de Orozco, lo haremos en esta ocasión con la oposición, porque el PNV ha enviado una nota de prensa en la que manifiesta su disposición, dice, a trabajar y a consensuar unos presupuestos para el pueblo que recojan todas las sensibilidades y necesidades de los ciudadanos, pero no pueden aceptar que desde el equipo de gobierno se trate de imponer unos presupuestos que presentan serias deficiencias técnicas y jurídicas, que explican en la nota de prensa. Luego hablaremos con el portavoz de los jeltzales en Orozco, en Amurrio. Han tenido esta mañana un pleno para aprobar las obras que van a enviar, que van a pedir, a solicitar al plan foral de en Amurrio, pleno extraordinario esta mañana. Y recordamos que continúan las asambleas y finalizan hoy las asambleas municipales en de Llodio, ayer la de Areta, con temas como las casas, las viviendas de VPO, de las que esperamos que nos envíen una nota sobre este asunto que preocupó ayer en la asamblea de Areta, las casas de Patricia Bilbao y otros temas que como cada año aparecen en las diferentes asambleas, que no parece que terminan de solucionarse. Hoy será la de Larrazábal en el Urdiguilea a las 6 de la tarde, como todas, y concluirán con esta las asambleas de barrios municipales de Llodio. Todo preparado para, preparándose y casi preparado, diría yo, para las fiestas del solsticio del verano, las de San Juan, en muchos pueblos, en todos, en casi todos hay actividad y desde luego las fogatas, las hogueras de San Juan. En Llodio hay preparadas varias actividades los días 24 y día 1 de julio, el día de la cofradía. El 22, viernes, comenzarán las actividades con una verbena con el grupo Bonat. Y para el sábado tienen previsto, además de la fogata de San Juan, juegos infantiles, el cross de San Juan y varias actividades que ya, de las que ya les daremos cuenta. El cuarto aniversario del club de skate de Laudiers de Llodio convocan el día 23 de junio en el Parque de la Muza, actividad de esta actividad deportiva que gusta tanto a la gente joven, el skate. Será el próximo sábado en las inmediaciones del skate park del Parque de la Muza, donde a partir de las 4 de la tarde disfrutarán de una serie de actividades de patinaje, taller de skate y una exhibición de skate pro con tres riders profesionales. Desde la Federación Alavesa y clubes de hockey han valorado la iniciativa, la fiesta que tuvieron este último fin de semana, como muy positiva y enriquecedora para toda la familia del hockey. Con la colaboración del Ayuntamiento de Laudio, el Hockey Eguna, celebrado este pasado día 9 en Gardea, ha sido un éxito de participación. Apuntan desde la organización con más de 350 participantes y alrededor de 250 comensales en la comida popular. Recordamos, hablando de deportes, que los días 23 y 24 de junio se va a celebrar en Amurrio el torneo social de tenis. Como en la pasada edición, se seguirá por el sistema rápido. Este torneo se va a jugar, en el Refor, las instalaciones del Refor, y una nueva edición que seguirá el sistema de tenis rápido con el que se jugó la pasada edición deportiva de este torneo, que comenzará a las 9 de la mañana y finalizará sobre el mediodía. Tu jardín con todos los complementos que encontrarás en la exposición más grande del Alto Nervión, Plaza Amurrio. Mesas, sillas de madera y forja, jardineras, complementos para riego, alumbrado y cierres de jardín, césped artificial, barbacoas, hornos, cenadores, todas las herramientas necesarias para decorar tu jardín o terraza. Visita nuestra gran exposición en el Polígono Industrial Zancueta en Amurrio o accede al catálogo online en plazaamurrio.com. Todo lo que necesites para reformar tu hogar o negocio lo encontrarás en Plaza Amurrio, suministros para la construcción. Asteburuan, ekainaren 15-tik 17-ra Aldai plazan jarri den 600 metro karratuko karpa estalkian Junifestaz gozatu ahal izango duzu. Garagardo ezberdinak eta salneurri merkean, horia, txigortua, beltza, garizkoa edo alkoholik gabea. Ogitarteko zerbitzua eta dastatzeko saltzitzak egongo dira. Gainera goizean doako pintxoak banatuko dituzte antolatzaileek. Era berean, aur parkea, magoak, batukada, herri bazkaria, mus txapelketa, ruba DJ eta akerbeltz eta izargiren dantzaldiak antolatu dira. Ezin duzu utz egin, asteburu honetan Laudioko Garagardoaren kaian itxaroten zaitugu. Bueno, eso es otra de las actividades que están preparando para el fin de semana. en la Unifest, que llega de nuevo a Llodio. Y también en Archiniega, el próximo día 21 de junio, van a celebrar la fiesta del solsticio del verano, en la que los vecinos y vecinas de la villa darán la bienvenida a la época estival. Las actividades organizadas por la Asociación Etnográfica Artea y Archiniega Museo AM, en colaboración con el Ayuntamiento y la Diputación, se van a celebrar en el Museo Etnográfico de la Villa a partir de las 8:30 de la tarde, y a partir de ese momento tendrá lugar el tradicional desfile, que partirá desde el museo con danzas, música, hoguera, morcillada, y además entre las 7:30 y las 8:15 habrá taller infantil de toque de cuerno. Hoy día es Día Mundial del Donante de Sangre, y ayer se ofreció una rueda de prensa en Bilbao, y ahí estaba Álvaro Larrea, al que le saludamos. ¿Qué tal, Álvaro? Egunon, buenos días. Egunon, Álvaro Larrea, que es el presidente de la Asociación de Donantes de Sangre de Vizcaya, y también estuvo la vicepresidenta de la asociación, la secretaria de la asociación, en fin, y el asunto pues es muy claro. Evaluar un poquito la situación de la donación, el homenaje a los y las donantes de sangre, que sin ellos, ¿qué haríamos, Álvaro? Bueno, la verdad es que nosotros, como bien decías, se celebra hoy el Día Mundial del Donante de Sangre. A nivel mundial se celebra en Corea del Sur, en Seúl, y el lema es: cada donante es un héroe. Bueno, pues nosotros en este momento en Vizcaya tenemos para homenajear hoy a 230 héroes, mujeres y hombres, que han llegado, mujeres y hombres, que han llegado a las 230 donaciones durante 2011, y realmente son unos héroes, porque para llegar a ese número de donaciones, lo que haría falta exactamente es que durante más o menos 15 o 20 años donar de forma continuada, y ahí están, ellos han logrado eso. Y queremos homenajear a esos donantes porque en definitiva son los que nos dan la sangre y mantienen que los niveles de sangre, y en definitiva mantienen que la asistencia hospitalaria pues sea la que es, evidentemente. Una situación en este momento, ¿cómo la podemos calificar? No hay que bajar la guardia. Este es un tema que siempre estamos comentándolo, y sobre todo cuando nos llaman de la Asociación de Donantes: va a ir la unidad móvil, dar publicidad, decir que vamos a tal sitio o cual otro, porque no hay que bajar la guardia, ¿verdad? Sí, bueno, hay que decir que en este momento estamos bien. Nada más que estamos, no digo más porque no se puede decir mucho más. Es decir, si vamos un poquito por encima respecto a las donaciones a nivel del año anterior, tanto en la comunidad como en Vizcaya y a la Guipúzcoa, vamos un poquito por encima. Pero hay que decir también muy claro y muy alto que la sangre caduca, es decir, los hematíes duran 40 días aproximadamente, las plaquetas duran 5 días y el plasma dura un poquito más, ¿no? Entonces, lo que yo es bueno, mañana, dentro de 15 días, pues puede ser malo. De hecho, sabéis cómo en febrero hicimos un llamamiento. Sí. Y a cuenta de ese llamamiento, pues realmente vamos un poquito por encima. Sí nos preocupa, por eso aprovechamos como hoy Día Mundial del Donante de Sangre, aparte de aprovechar a homenajear a esos, digamos, héroes que tenemos, sí aprovechamos para decir que dentro de 10 días ya empiezan las vacaciones escolares y realmente empieza el verano. En verano lo pasamos mal. Y sobre todo en agosto lo pasamos mal porque el consumo hospitalario, lejos de decrecer, realmente se mantiene o aumenta, lo digo así claramente. Los grandes hospitales en agosto consumen más casi que un mes normal, ¿no? Cuando la donación realmente baja entre un 30 y un 40%. Luego ahí se produce un efecto oferta y demanda complicado. Por eso nosotros, aparte de, como he dicho antes, dar gracias a los donantes que vamos a homenajear y a todos los que realmente donan, aprovechamos un poquito para decir que empiezan las vacaciones dentro de unos días y que en verano es más necesario donar que nunca. En verano, repito, la donación es más necesaria que nunca, y animamos a aquellos donantes que ya lo son, pues a que donen, que se marchen de vacaciones con los deberes hechos, que donen antes de donar o que ahí donde estén veraneando, que se acerquen a algún punto de extracción, que seguro que tienen algún punto cerca. Y a los que no son donantes, pues decirles que, bueno, que siempre es bueno, pero que en verano más. Así es. Y aquellos que se quieran animar y que quieran comenzar, porque hay unas limitaciones en cuanto a edades, de menor y mayor edad. Sí, los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y encontrarse bien física y psíquicamente. La verdad es que yo siempre digo que el 95% de la población puede donar. no hay ningún problema para que done. De todas formas, siempre que uno vaya a donar, le van a hacer un cuestionario de salud en el que le van a valorar si puede o no puede. En algún momento igual no puede donar por tomar alguna medicación, pero va a ser una, digamos, va a ser momentáneo, y en otros casos, bueno, pues dependiendo de la enfermedad que tenga, pues no va a poder donar nunca, ¿no? Pero y como bien digo, el 95% de la población puede ser donante. Cuando vaya a donar, aparte del cuestionario de salud, le van a hacer una prueba de hemoglobina para ver si tiene anemia, le van a tomar la tensión, el pulso, y si todo eso realmente está bien, pues podrá donar. Y de hecho, la gente cuando va a donar por primera vez, pues siempre hay un poco de inquietud, ¿qué va a ser esto? ¿Me van a pinchar? ¿Me van a sacar sangre? En fin. Y cuando la gente al final dona, dice, ah, pero esto era. Pues realmente eso era. Es decir, no es tan complicado, la gente tiene a veces una sensación de que es algo más, y realmente pues cuando te das cuenta ya has donado y realmente has conseguido, como dice el lema de este año, ser un héroe. Uh-huh. La satisfacción, desde luego, de prestar, bueno, ya no un servicio, ¿no?, sino, bueno, algo de ti para beneficiar a otra persona que lo necesita. Y además, como ya se ha dicho y se ha repetido, por activa y por pasiva, no se puede producir en un laboratorio, y por lo tanto, solo lo producimos los humanos, ¿no?, nuestra propia sangre. Efectivamente. ¿No? Es la sangre, de momento, hay que donarla. Y como bien dices, cada uno va a donar sangre. Cuando donan sangre convencional, de su sangre vamos a sacar tres productos diferentes. Vamos a sacar por un lado hematíes, por otro lado plaquetas y por otro lado plasma. Es decir, que se pueden beneficiar incluso tres personas diferentes de una sola donación de sangre, ¿no? Y que con las donaciones que tenemos en la comunidad autónoma, que son aproximadamente unas 100.000, de arriba a abajo, un año un poquito más, un poquito menos, todos los años se benefician aproximadamente unas 55.000 personas de nuestros hospitales, ¿eh? De nuestros hospitales, hay que decirlo claro, nada de por ahí, es nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros padres, hermanos, tíos, abuelos, se benefician de esa donación de sangre en los hospitales de nuestra comunidad. Uh-huh. Bueno, pues ya lo saben, donar sangre es donar vida, y lo pueden hacer pues en los centros que nos propone la Asociación de Donantes de Sangre, o cuando vienen las unidades de extracción de sangre a nuestros pueblos, a nuestras comarcas, que también aquí a Llodio, a Murrio, en fin, se acercan. Precisamente el próximo mes de julio, ya les daremos los días, pues vienen aquí de nuevo y tienen otra oportunidad pues para donar sangre. Álvaro Larrea, pues nuestro homenaje, nuestro pequeño reconocimiento a todas las personas, esos héroes que donan sangre y que hacen posible que los hospitales funcionen y que la vida continúe. Muy bien, pues nada, yo sobre todo a esos, a los homenajeados, a los que no son y van camino de ello, decirles que ánimo y que realmente en estas épocas que vivimos tan de convulsión, pues que hay gente que sigue dando el callo, nada más. Sí, sí. Álvaro Larrea, presidente de la Asociación de Donantes de Sangre, muchísimas gracias, muy amable. Vale, gracias a vosotros. Agur. Bueno, si tienen algún pequeño comercio, realizan alguna actividad por cuenta propia, probablemente esto de lo que les vamos a hablar ahora les interese. Saludamos a Oyane Gil Sanz de Amurrio Bidean. ¿Qué tal, Oyane? Muy bien, Egunon. Egunon. Bueno, vamos a hablar con Oyane porque el próximo lunes hay una interesante actividad en Amurrio Bidean y vamos a ver si por lo menos parte de los posibles interesados pues tienen la información suficiente para que, si tienen un ratito también, se puedan acercar allí y bueno, por recibir pues un poquito más de información sobre las cuestiones que vamos a plantear. Tenéis previsto una actividad para presentar unas posibles subvenciones a través de los cheques e-commerce que ofrecen empresas que están homologadas y que, no sé si podemos así resumir un poquito en qué consiste. Primero la actividad. Y luego vamos a ver si podemos ir contactando con las diferentes empresas para que nos cuenten brevemente lo que ofertan. Eso es. Bueno, la actividad, como bien decías, es el lunes 18. La vamos a hacer al mediodía, de 2 a 3 y media, dado como bien decías, está dirigida, es una línea de subvención de Spri, dirigida tanto a comercios, a través de lo que se denomina cheque e-commerce, comercio minorista, como a empresas, con la herramienta que se denomina cheque más Innova. Entonces, bueno, nos parecía que este horario, 2 de 2 a 3 y media podría encajar a ambos públicos objetivos. También dado el horario, pues y el tiempo que quizás en junio pueda acompañarnos, ¿no? Habíamos pensado hacer algo diferente, pues en la calle, tomando, bueno, pues unos pinchos, un poco de chacolí y, bueno, intentar hacer un foro informal de conversación, también de cara a que se conozcan las empresas, los comercios, con los proveedores, ¿no? Entonces, el objetivo es que Amurrio Bidean explique en qué consiste esta herramienta de pago, que se denominan cheques, de esos servicios que tú comentabas que han homologado ciertos proveedores y bueno, aprovechar que hay ciertos proveedores de Amurrio que se han homologado en estos servicios, pues para que ellos también cuenten más en concreto qué es lo que a través de estos cheques podrían subvencionar las empresas. Uh-huh. Tendrá lugar eso el lunes 18 a mediodía, será un evento informal y bueno, pues invitar a todos aquellos que consideren que los cheques pueden ayudarles, porque como ya digo, los cheques son una herramienta de pago. Y una herramienta de pago de qué, ¿no? Pues son para los comercios minoristas, por ejemplo, aquellos comercios que tienen interés en estudiar si su presencia en Internet sería interesante, sus estrategias de negocio electrónico, si podría bien venirles bien tener una tienda online o no, o un blog, o si para ellos por su perfil es mejor esto, es mejor lo otro, pues para ese tipo de asesoría es para lo que se han homologado ciertos proveedores. Entonces, a través de estos cheques, estos servicios están valorados entre 1.000 y 3.000 euros. Pues a través de estos cheques, finalmente, el comercio solo pagaría el 10% de este servicio. O sea, que está bastante bien. Al final, un servicio de 1.000 euros, acabas pagando 100. De un servicio de 3.000 euros, acabas pagando 300. Es una subvención interesante, ¿no? Esto de cara al comercio. Como bien decía, también están los cheques de cara a las empresas más industriales o de servicios conexos o de tecnologías de la información y de comunicación o para el comercio mayorista, ¿no? Para estas empresas, bueno, pues lo que se ha planteado es que se homologuen proveedores para temas de generación de imagen de marca, branding que se llama, para temas de innovación en sistema productivo, para sistemas de gestión o vigilancia, o por ejemplo para analizar la repercusión que tiene en tu producto que Asia entre en tu mercado. Bueno, pues todo esto se han sugerido así líneas, los proveedores han dicho, ah, pues yo en eso puedo hacer esto. Se lo han dicho a Spri y están pendientes de homologarse. Entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, son intervenciones breves, de entre 15 y 100 horas, valoradas entre 2.000 y 6.000 euros, de los cuales, bueno, pues Spri subvenciona el 75%, lo que significaría que, por ejemplo, para un servicio de 2.000 euros, la empresa acabaría pagando 250 euros. Bien, si se trata de subvencionar posibles servicios que pueden necesitar las empresas o los comercios y que de esta forma, bueno, pues en fin, obtiene una cierta ventaja, ¿no? Para poder pues estar dentro del campo de las nuevas tecnologías, por ejemplo, si alguien no se ha apuntado al carro. Eso es que es muy importante, al final las nuevas tecnologías para el comercio, al final es una oportunidad que está ahí, de hecho algunos lo ven como un riesgo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que darle la vuelta y pensar que es una oportunidad, por lo menos voy a analizarlo internamente, ¿no? Y ver qué me puede aportar a mí esto del negocio electrónico o las redes sociales que también están ahí en auge. Bueno, pues ver un poquito, analizarlo y quizás uno individualmente no es capaz, pero con el apoyo de un experto, bueno, pues la orientación, bueno, pues es mayor, ¿no? Además, al hilo de esto, para los comercios minoristas, pues de cara a que adquieran unas capacidades, también se va a ofrecer formación gratuita a través de este programa que se desarrollará en los casetagunes. O sea que, bueno, yo creo que es algo bastante completo, ¿no? El asesorarte por alguien externo, un consultor, que además, bueno, pues está homologado, tiene cierta credibilidad ante Spri, y luego además que te dejen la oportunidad de adquirir esas capacidades, ¿no?, que necesitas tú para desarrollar lo que te plantees. Uh-huh. Bueno, pues de interés para los pequeños comercios, los minoristas, también las pequeñas empresas, porque son dos actividades que se van a realizar al mismo tiempo, en el mismo lugar, entre las 2 y las 3:30 de la tarde, este lunes. Quedan todos y todas invitados, y seguramente, probablemente, alguna de las cuestiones que ellos les planteen, pues pueden ser de, o más de una, puede ser de interés para su actividad profesional, ¿no? Sobre todo para crecer, ¿eh? Eso es, y para mejorar, ¿no? Porque para mejorar, el mercado, sí, está tan difícil actualmente que lo importante es tener dinámica, entrar en acciones diferentes que hagan evolucionar tu actividad al final. Uh-huh. Bueno, pues la información más completa se la pueden ofrecer, si ustedes tienen un ratito, pueden llamar por teléfono al 945-89-1721, que es el teléfono de Amorribidean, y ahí les seguramente les sacarán de alguna duda, si es que la tienen, o tienen también interés en acudir a esta cita del lunes, día 18, de 2 a 3:30, en Refor Amurrio, Empresa Aldea. Y además, bueno, estar con más gente de sus sectores respectivos, pues con pinchos y con chacolí, ¿eh? También, y si ahí, pues si hace buen tiempo, que probablemente lo va a hacer, pues al aire libre. Sí. Qué mejor lugar, ¿no? Yo creo que sí. Oyane Gilsas, eskerrik asko. Mila esker zuei. Agur. Bueno, pues interesante la cita, ¿no? Vamos hasta la capital, hasta Vitoria-Gasteiz, porque allí nos va a atender la diputada foral de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava, Marta Alaña, a la que saludamos. ¿Qué tal? Hola, muy bien, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, porque ha firmado esta mañana una interesante propuesta el gobierno vasco y la Diputación, a través de la consejera de Empleo de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, y usted, la diputada foral de Servicios Sociales, han suscrito esta mañana un protocolo en el que van a colaborar en un proyecto que quieren que se convierta en una referencia en la atención a las personas dependientes y discapacitadas. Cuéntenos. Es un proyecto que ya se ha llevado a cabo en Guipúzcoa, que se denomina Etxeanondo, que en Álava lo vamos a aplicar con algunas diferencias respecto a Guipúzcoa, y que está centrado en intentar mejorar la calidad de vida de nuestras personas dependientes, de los alavesos dependientes, ya sea por discapacidad, ya sea porque se trata de personas mayores. Cuando las personas mayores de 65 años son preguntadas sobre cuándo, si necesitan apoyos, dónde les gustaría vivir, la respuesta mayoritaria es que en su domicilio, en un cercano al 80%. Se trata también de cumplir de alguna manera los objetivos que desde el Gobierno de la Diputación nos hemos propuesto para esta legislatura, que es atender a las personas con dependencia siguiendo sus preferencias, y es la permanencia en el domicilio. Y esto hay que hacerle dando los apoyos que necesitan en el domicilio. Pionero al establecer la compatibilidad de las prestaciones de la ley de dependencia, y así una persona que quiere permanecer en su domicilio hoy en día puede estar compatibilizando una prestación para cuidar su entorno familiar con un servicio de ayuda a domicilio y con un centro de día. De alguna manera, este proyecto piloto que vamos a desarrollar en un servicio al domicilio en la cuadrilla de Añana, con carácter experimental y con 2 centros de día en Vitoria, se trata de dar un paso más. Se trata de dar un paso más porque va a haber estas personas que voluntariamente participen en el proyecto, van a tener un gestor de caso y se va a producir una mayor coordinación entre sistemas, el sistema social y el sistema sanitario. Se trata de proveer, de mantener mientras puedan a las personas con cierto nivel de dependencia en su domicilio, procurándole los servicios que precisan. A través de un modelo que en Álava viene desarrollándose desde hace tiempo y por el que apostamos, que es un modelo centrado en la atención a las personas con dignidad y respetando sus preferencias. Un modelo centrado en la persona y bueno, que pone a las personas que tienen esa problemática, pues una atención más personalizada, ¿no?, a su servicio. Eso es, se trata de alguna manera de flexibilizar los servicios para que se acomoden, que sean los servicios los que se acomoden a las personas y no las personas a las que se acomoden a los servicios. Se trata de que cada persona pueda llevar a cabo su proyecto de vida, tanto la persona con dependencia como también su propia familia, que en este caso cuando vive en su domicilio, puedan también los cuidadores desarrollar sus proyectos vitales. Y esto se consigue mediante los apoyos, la red de apoyos adecuada. Parece que este servicio que se denomina Etxeanondo se puso en marcha en septiembre del año pasado en 5 municipios guipuzcoanos y parece que funciona, que están los usuarios y usuarias están contentos. Así es, pues se trata de hacer una evaluación sistemática de lo que venimos haciendo y mejorar si cabe. Yo creo que hay un potencial, hay un largo recorrido, porque además la ley de dependencia, la llamada ley de la dependencia, no es en realidad una ley de dependencia. Siempre parece que nos olvidamos de la primera pata, y antes que una ley de dependencia es una ley de promoción de la autonomía personal. Y para retrasar la incorporación a la dependencia o a estados de dependencia más grave o más severa, se trata de hacer una labor muy importante de promoción de autonomía personal de las personas, y no solamente eso, sino de poder atenderlas, como decía, en su domicilio, con satisfacción para ellos, y yo creo que con mejoras muy importantes en la eficiencia y la eficacia de las políticas públicas que se ponen en marcha. Sí, porque yo creo que lo último que quiere, me imagino, ¿no?, una persona es, que le saquen de su casa. Si, así es. Por lo tanto, si está en su casa, le atienden, pues qué mejor, ¿no?, hasta que eso no sea posible y, ya tenga que recibir otro tipo de atención, ¿no? Así es, además este proyecto piloto, que en principio se va a llevar, como he dicho, en la cuadrilla de Añana y en el municipio de Vitoria, en dos recursos que tenemos ubicados en el municipio de Vitoria, nos va a permitir sacar conclusiones y poder, en su caso, exportarlo pues a todo el territorio. Pues nos parece una propuesta muy interesante y ahora ustedes tendrán que evaluar a lo largo del tiempo que se hayan marcado ese funcionamiento y esa posibilidad, como dice, de exportarlo al resto del territorio alavés. Así es. Pues muchísimas gracias, Marta Alaña, diputada foral de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava, por su atención esta mañana. A vosotros un saludo. Un saludo, hasta luego. En todo caso, si necesitan más información sobre este proyecto, Etxeanondo, que se puso en marcha, como decimos, en septiembre del año pasado en Guipúzcoa y que ahora se ha firmado este protocolo para que funcione en territorio alavés, tienen más información en nuestra página web, zaraobedigital.com. He don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace smiled. Something he can't see. Bueno, al principio les decíamos que vamos a visitar Orozco. Tenemos ya lista la comunicación. Saludamos a Juanan Laguenaga, que es el portavoz de AJPNV en Orozco. ¿Qué tal, Juanan? Egunon. Bueno, pues que no se han aprobado los presupuestos del Ayuntamiento de Orozco y el debate en el último pleno pues fue sereno pero intenso, ¿no? ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Cuál ha sido el proceso? No sé si yo le preguntaba al alcalde si no se han reunido lo suficiente o si en las comisiones no han trabajado lo suficiente o qué es lo que ha pasado para llegar a este momento y no poderse aprobar los presupuestos. Bueno, pues yo creo que hay que hacer un poco historia, y la historia yo creo que viene en ese sentido. Los presupuestos, la primera comisión especial de presupuestos la tuvimos el 21 de diciembre del 2011, y por esas fechas es cuando más o menos desde la promotora Zubiero Eraikuntzak, su presidente, encargó un estudio de viabilidad que lo vinculaba expresamente a los presupuestos y donde venía a decir que, que ellos no conocían qué sucedía con Zubiero Eraikuntzak, qué problemas podía haber y que tenían que hacer un estudio de viabilidad para aprobar los presupuestos de la promotora pública, de la sociedad pública. Esos presupuestos vinculan directamente al ayuntamiento, porque al final se hace un presupuesto consolidado entre los presupuestos de Zubieres y Kunchak y los presupuestos del ayuntamiento. Ese estudio de viabilidad lo hemos estado esperando 6 meses. Bueno, a día de hoy todavía no tenemos el estudio firmado y sellado, hemos tenido un borrador en nuestra mano. Hemos decidido pues ya aprobar los presupuestos de Zubieres y Kunchak, viendo que no incidían directamente, no había un problema tan gordo como algunos querían ver en Zubieres y Kunchak, en el sentido de que todo estaba claro, transparente y bueno, pues se había hecho una buena gestión en ese sentido. Entonces, ya una vez aprobados el lunes de la pasada semana, esos presupuestos de Zubieres y Kunchak, pues ya podemos trabajar los presupuestos municipales. Presupuestos municipales que aparte del 21 de diciembre se volvieron a trabajar el 19 de abril en una comisión especial de cuentas y el pasado 7 de junio, que fue el jueves pasado, donde el equipo de gobierno quería sí o sí aprobar los presupuestos en este pleno ordinario que tocaba para el día 12. En aquella comisión de Hacienda, nosotros y Bildu solicitamos un aplazamiento hasta el día 19, hasta el martes de la semana que viene, es decir, 7 días, para poder aprobar esos presupuestos. No tenemos ningún problema en aprobarlos, pero durante tanto tiempo pues sabíamos que podían haber surgido temas. Entonces, claro, por ejemplo, uno de esos temas que había surgido es que el 27 de abril hay la aprobación de una nueva ley orgánica, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que incide directamente en uno de los aspectos que se trataba en los presupuestos. Bueno, todo eso nosotros nos hemos enterado el mismo día del pleno, el día 12, donde pues nuestros expertos han analizado los presupuestos y nos han dicho que hay una serie de deficiencias. Esta que hemos comentado, la que incide con la Ley Orgánica 2/2012 del 27 de abril, otra que incide directamente con la norma foral del territorio histórico de Vizcaya, la Ley /10/2003 del 2 de diciembre, presupuestaria de entidades locales del territorio histórico de Vizcaya, donde no se ajusta lo dispuesto en el artículo 8. Entonces, bueno, había una serie de motivos por los que argumentamos en el pleno que no podíamos votar a favor de estos presupuestos. Bueno, por cierto, unos presupuestos pues bastante limitados y unos presupuestos pues que nosotros tenemos intención de meter enmiendas a dichos presupuestos, pero ya una vez de conocidos bien los presupuestos, porque claro, en estos 6 meses, ya te digo, han cambiado normativas y también ya teníamos un cierre ya definitivo de las cuentas del 2011, donde ya teníamos otra visión de los presupuestos, y lo único que pedíamos era una semana para poder ya hacer algo en condiciones. Nuestra sorpresa ha sido cuando, aunque viendo que podría haber errores, preferían someterlos a votación sin reconocer que puede haber errores y subsanar esos errores y volver a presentarlos. Bueno, pues un poco el proceso y a dónde se ha llegado, ¿no? A la no aprobación, porque escuchábamos también a la otra parte de la oposición, a Bildu, que ellos tenían la intención de abstenerse, pero al ver que ustedes presentaban esa serie de posibles irregularidades, pues claro, dijeron que también se posicionaban en el no. Uh-huh. Esto ha supuesto pues una crítica dura por parte del equipo de gobierno, que les acusaba a ustedes de poco más o menos, no recuerdo cuál era la palabra, si era extorsión o era algo así. A partir de ahí, ¿qué se puede hacer? Es decir, el alcalde decía que no hay tiempo para aprobar unos nuevos presupuestos y se dilata más en el tiempo. Pedían esa semana de plazo y con un pleno extraordinario poderlos aprobar. Es decir, que aún estamos a tiempo de poderlos aprobar o no. Sí, sí, nosotros, nuestra intención es que se regularice las deficiencias que existen, trabajar unas enmiendas y plantear el pleno ya, lo más urgente posible. Sí me sorprende que yo creo que el equipo de gobierno no sabe lo que tiene entre manos. Declaraciones del alcalde que dicen, pues tendremos que prorrogarlos. No, por ley, ya a partir del 1 de enero, los presupuestos generales están prorrogados hasta que se aprueben los del ejercicio siguiente. Eso es por ley. Y dentro de las acciones a desarrollar en el presupuesto, que hemos visto pues una serie de acciones que han planteado, que venían ya del 2011, como el tema de la urbanización del barrio de Urigoiti, como el tema del adoquinado de la plaza, como el tema del camino de Palse, o sea, todos esos capítulos que ya venían presupuestados, que venían ya recogidos en los presupuestos, encima, alguno de ellos con subvención, como es el barrio de Urigoiti, dicha obra se podía haber ejecutado tranquilamente, es decir, bueno, pero antes de ejecutar hay que hablar con los vecinos, que para ello tuvimos que mostrar nosotros, pues, un poquito. Se preparó una comisión hace 15 días para volver a retomar el tema de Urigoiti, pero porque lo propuso el EAJ-PNV, porque el proyecto ese está parado, lo han dejado un poco ahí apartado, yo creo que por miedo, por pánico a agarrar el toro por los cuernos, y ese proyecto que nosotros entendíamos importante, con una importante subvención de casi un 70% que teníamos reconocida, y por cierto, por no haber desarrollado ese proyecto en el 2011... tampoco el equipo de gobierno ha dicho que se ha perdido una subvención directa de Erein a otro proyecto que estaba subvencionado también, o que se había solicitado subvención por la misma vía. Pues ellos son los que están bloqueando, los que están perdiendo subvenciones y los que no están gestionando, que es lo que tienen que hacer. O sea, yo creo que es que no saben o no quieren saber, porque muchas veces me da la sensación de que no quieren saber dónde están. Bueno, ahora que el pueblo no se para porque no se aprueben estos presupuestos de 2012, que están prorrogados los anteriores, y por lo tanto, si usted dice que esas obras ya están programadas para y citadas dentro de esas cuentas de 2011, pues se pueden seguir realizando, ¿no? Sí, sí, o sea, lo que habría que hacer es adjudicar la obra, primero hablar con los vecinos, adjudicar la obra y a tener claro qué se va a hacer y desarrollar la obra. Pero es que no sé, o sea, el problema no es el bloqueo de los presupuestos, como supuestamente ellos dicen, que no ha habido ningún bloqueo, que el único bloqueo es falta de gestión, que lo habían vinculado a un estudio de viabilidad que supuestamente iba a durar un mes, han tardado 6 meses, todavía no está el estudio firmado, o sea que, bueno, yo, para mí, eso es una mala gestión. Bueno, y para colofón del pleno, vaya encendido debate el que, porque eso sí que fue encendido, el de la revista municipal, no recuerdo cómo se llama, Orozco Gaur, sí, Orozco creo que Gaur. Es Orozco Gaur, uh-huh. Y esto sí que resultó realmente, bueno, pues polémico y bueno, pues con cierto subido de tono, ¿no? Sí, es que yo creo que a veces no hablamos el mismo idioma, sobre todo cuando trabajamos en las comisiones, ya que el EAJ-PNV había presentado una moción para el pleno de Orozco, y en la comisión de Hacienda del pasado jueves hablamos de este tema, y yo creo que quedó claro que lo que el PNV quería con esa moción es que consideramos importante una comunicación estable con la ciudadanía, que consideramos necesario favorecer y consensuar la comunicación con el pueblo, que la actual coyuntura económica aconseja prudencia en la realización de nuevos y extraordinarios gastos, pero sí estamos a favor de una publicación de estas características, pero además debe aportar novedades y valor añadido. Yo creo que lo que pedíamos era, pues, que se cree una comisión compuesta por los miembros de los tres grupos políticos, para valorar y concretar los aspectos señalados, La novedad y valor añadido que supone, además de la información que el pueblo, que el ayuntamiento ya ofrece al pueblo a través de la página web, el costo real de la publicación y el impacto del mismo que puede tener en los presupuestos, y consensuar qué sistema se va a utilizar para la elaboración de la revista, de manera que se garantice sea un medio de comunicación para los tres grupos políticos y no se monopolice por parte del equipo de gobierno. Y cuando hacemos la matización, que sea una, se garantice sea un medio de comunicación para los tres grupos políticos, no decimos que queremos insertar publicidad de nuestros grupos políticos o que se vea, no, sino que, bueno, yo creo que al César lo que es del César, y en la primera tirada de todos los temas que había, yo creo que Cosecha Propia de Die, pues ha podido haber un par de temas. Yo creo que lo que decíamos es eso, no es sacar méritos de los grupos políticos, sino decir, bueno, pues la anterior corporación, que yo creo que trabajó también, y el trabajo que hicieron los anteriores concejales de todos los grupos políticos que allí participaban, pues también es importante, y de vez en cuando, pues bueno, yo creo que eso hay que dejarlo claro. Y cuando decíamos que se cree una comisión encargada de esta elaboración, ya lo dejamos claro en la Comisión de Hacienda, que lo que queríamos es que se trabaje desde la Comisión de Cultura, que entendemos que es la que tiene que llevar todos estos temas, no que de repente te planteen en la Comisión de Urbanismo, te saquen ya la revista ya elaborada y no puedas decir nada, porque además lo dijo bien claro el alcalde. O sea, si queremos bien, y si no, lo va a hacer por decreto de alcaldía, no sé. Yo creo que no se da cuenta la situación en la que estamos, que tenemos que hablar, que tenemos que consensuar los temas, y no podemos ir por las bravas, sino que hay que seguir trabajando, que de hecho yo creo que se trabaja bien en las comisiones, pero yo no sé cuál es el problema. Si luego cuando van, se reúnen entre ellos el equipo de gobierno con, bueno, pues con sus ideólogos, yo creo que cambia un poco toda la política municipal. Yo creo que entiendo que se llegan a acuerdos, que se trabaja bien en las comisiones, y el pleno, pues me da la sensación a mí que muchas veces es una representación hacia la galería. En fin, bueno, pues quizás podría preguntarle más cosas, sobre todo porque, bueno, siempre salen por ahí la radio, tendrían que matizar qué radio, ¿no? Hombre, yo creo que nosotros habíamos apostado en su momento por la comunicación por la radio. Un estudio que se hizo, una encuesta que se hizo en el pueblo, daba que más o menos la hay un 30% de la población. Bueno, eso muchas veces es muy cuestionable, porque yo creo que al final esas encuestas telefónicas pues llegan a lo que llegan, y bueno, te puede hacer un más o menos una situación de lugar, pero que no es la real ni absoluta. Y yo creo que además, aparte de Orozco, yo creo que estamos inmersos en una comarca importante, donde yo creo que además la radio no solo llega a Orozco, que si estamos hablando de un 30% de la población de la comarca, pues bueno, yo ahora mismo el dato exacto no lo conozco, pero al final pues llegas con la comunicación de Orozco, y sobre todo que puedes vender la comunicación de grupos culturales y actos que organices ya más allá de las fronteras de Orozco, que yo creo que al final estamos en una comarca abierta y no tenemos que tener fronteras ni barreras en ese sentido. Bueno, pues nada, a ver si, en fin, se va valorando un poquito más el trabajo de la radio. Sí. Y bueno, pues que sería muy de agradecer, ¿no? Porque también tenemos que vivir las radios, pero bueno, parece que no, de momento no es así. Bueno, pues a ver si hay presupuestos en los próximos días, si se llega a tiempo antes de que llegue las vacaciones del verano. Nosotros por lo menos vamos a trabajar y consensuar todo lo que podamos para que estos presupuestos se aprueben a la mayor brevedad posible, pero bueno, siempre desde el diálogo y desde la participación. Juan Laguénaga, portavoz de AJPNV en Orozco, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko a vosotros. Agur. En 5 minutos alcanzamos las 13 horas, 1 de la tarde. 26 grados marca el termómetro a la sombra.